Ah, ¿cómo me gusta Sistema Solar? ¿Le gusta? Colombianos, amigos. En realidad después la pegaron y no me respondieron más el Facebook. Pero solía hablar bastante yo con los Sistema Solar. Han venido acá por la tribu también. Han venido acá a la tribu. A hacer alguna serenata invertida. Ah, hicieron serenata invertida, buenísima, que entraron con unas máquinas. Igual fue rara esa serenata invertida. Escuchando lo que pueden llegar a ser los locos, vinieron con un teclado de juguete, igual, bien experimental. Sí. Bien experimental, los amigos del Sistema Solar. ¿Sabés que hay otro amigo, un nuevo? ¿Qué experimento nos trae ahora? Rodríguez Castillo está presentando nuevas oposiciones. Es un dúo, Rodríguez por un lado, Castillo por el otro. Se cruzan. Nuevas oposiciones. Nos han enviado el disco. Yo tengo el disco físico. Puedo decir que ha llegado acá a los estudios de Lambaré 873. Pero además está la opción de poder escucharlo gratuitamente en el ya afamado bajable o downleable. Sí. Es muy gracioso porque sacaron una foto con unas pintadas que hay en la calle. Estas pintadas electorales. Uh-huh. Y hay un Rodríguez Castillo, se ve. O se pintaron ellos con el mismo nombre, con la misma tipografía. De eso va el arte de tapa del disco. Y lo van a estar presentando en la fábrica de arte Circe, Córdoba 4335. No lo tengo este lugar. Por alternativa teatral podés sacar tus entradas anticipadas. Está 100 pesos, 9 y media mañana miércoles, 9 y media de la noche. En Fábrica de Arte Circe van a estar Rodríguez y Castillo, haciendo Rodríguez Castillo con su presentación de nuevo CD, nuevas oposiciones. Nosotros vamos a compartir ahora la primera canción que ha elegido el señor Juan Badaloni, Cenillosa. Uh-huh. Son de acá del río los muchachos. Cenillosa, en realidad más mi barrio, más un poquitito para allá. Y el jueves vamos a estar escuchando Puente Pueyrredón, que es cerca de donde se sacaron las fotos para el disco, porque ahí reconozco el Rioba, he ido a tomarme más de una vez el tren y el bondi. Uh-huh. ¿Se acuerda que tanto me quejé el año pasado del bus este? Sí, me acuerdo. El flechabús que hicieron ahí, que lo desarmaron y lo armaron dos veces. Que no es una flecha. No. Este sistema de ómnibus que se estaciona, uno tiene que tomarse en el medio de la avenida. Cambió la vida en la ciudad de Buenos Aires, cambió, es toda una oposición. Ahora vamos a escuchar de Rodríguez y Castillo, haciendo Los Distraigo Más, Cenillosa.